Anteriormente, en doble casetera. ¿Ustedes me dicen cuándo partimos? Anteriormente, el doble que se entera, la transformación de... ¿Pero será otro bloque? ¿O no? ¿Dónde está ¿Ese la es otro transformación? bloque? Pero de ahora. Pero Pero sí que anterior. empecé. Esta es la Dijiste. presentación. ¡Ah, verdad, po! El bloque ¿Cómo? 5 ¿Cómo es ya? en capítulos Ya. anteriores. Este es como la presentación, ¿no? Después de haber escuchado el Muy bien. 5 con Vamos. Antonio cruzando la frontera. A propósito de los weones que cruzan la frontera, entonces sí. No, pero mira, Siendo sin documento. hacete un resumen anteriormente, el doble que se entera, ta, ta, ta, ta, y de ahí No, empezáis de nuevo. es otro No, porque loquito. ese va a estar en el bloque 5. No, Es otro loquito. Pero Ahora ¿por tenéis que. qué? No, weón. No tiene sentido hacer el anteriormente si no lo vais a hablar primero. No, pero lo David, hace después, po, lo hace después. nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Ahí vamos. Y volvemos luego de un temazo, los Rodríguez sin documento. Aquí estamos como toda esta noche de doble casetera, acompañados de desde tan lejanas tierras, don David Ortega, don Germán Canales, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Hola. noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo Muy buenas. están? ¿Cómo están pasando estas cálidas noches de verano todavía? Algo de verano que nos queda. Estamos en el, hay que decirlo, el 28 de febrero, pasándonos para el 1 de marzo, se nos viene marzo llegando ya. De hecho, estamos a 40 minutos. En una de esas, durante el programa nos damos el abrazo y pasamos a marzo. Nos Vamos vestimos para marzo. de escolares. Nos vestimos de escolar, exactamente. Chiquillos, sin documentos, temazo. ¿De qué año es este tema, Germán? ¿Te acuerdas tú? Me pillaste y la ¿Lo pillé? pregunta. ¿Pero qué te trae recuerdo sin documento? Pero le voy a decir al teléfono que me lo resuelva. ¿De qué año es Sin Documentos? ¿Sí? Del año Mientras Germán 89. busca De el año. 1993, dice Google. 1993. En ese 93. tiempo andábamos sin documento. Yo creo que sí, pues. Sí, pues. ¿Y ahora? También. ¿Cómo llegaron Me a acabo de acordar que Chile? tengo que sacar licencia nuevamente de conducir. ¿Cómo llegaron a Chile? A través de la frontera, ¿no? La frontera norte. Exactamente. Hoy está ese tema muy, muy en la piel Candente. hoy en día, ¿eh? Militares ahora en el norte, militares en el sur. ¿Cuándo van a estar los militares en el centro? Gran ¿Ah? reflexión ahí. Oye, pero igual la gente está de acuerdo de todas maneras con nuestro presidente Gabriel Boric. Sí. Sí, porque había que ordenar la casa igual, pues, ¿no? Sí, pues. Ahora el Ya. tema es, ¿queremos que lleguen gente del extranjero? ¿Qué tipo de gente extranjera queremos que lleguen? No, pues sí, lo que pasa es que yo creo que ahí tiene que ser la mafia del tráfico que tienen que atacar. ¿Pero tú crees que efectivamente atacan el tráfico o atacan a la gente común y Por corriente eso, que... pues, si vaya a molestar a la gente que está siendo traficada. ¿Ya? Generalmente las personas que están en ese nivel de vulnerabilidad acepta todo por vivir mejor con su familia. Entonces, podría criticar yo a alguien que haga ese esfuerzo de desplazarse de un lugar a otro. Exactamente. No, yo no podría criticarlo. Sí, hay que regularlo y normarlo para que no Exactamente. entre cualquiera también, no los delincuentes, sobre todo los que más afectan, y también hay que estar preparados como sociedad. Bueno, este debate no es nuevo. O sea, si el Estado no resuelve los problemas de los chilenos, todavía vamos a seguir recibiendo gente que aumente las necesidades, bueno, no sé. Puede ser una visión egoísta, pero es real, pues bueno. ¿O no? Sí, además que yo creo que hay mucho freno en este país. Esta política debería haber estado ya en, no sé, en 1640, ¿eh? De haber prohibido que Canales y Ortega hubieran llegado de aquí. Los únicos dos foráneos que yo conozco son ustedes dos, weón. Claro, yo venía de Llegaron aquí Cataluña. a mi país, weón. Sí, de hecho, si hubiera sido por eso, no hubieran entrado alemanes, italianos, españoles. Nunca. Exactamente. Habían conocido el strudel. La política migratoria en 1942 fue muy mala. Bueno. Los mismos que critican ahora estos políticos que critican la migración y todos tienen apellidos extranjeros, pues bueno. Entonces, ¿con qué cara? ¿Con qué ropa? Claro. Todos esos locos también fueron traficados de alguna forma. Por supuesto, bueno, por supuesto que sí. Hoy el tema denso, empezamos denso. Densamente la noche. Así que, oye, me aviso acá que nos quedan muchos minutos de este bloque. Podríamos, así como escuchamos música de España, ahora algo chileno. Los inicios del rap o del hip hop. La pasión, población Huamachuco. De la Huamachuco. Eran Huamachuco, eran amigos de Nuestro compañero Panda. Panda. Que también era hip hop.

Una autobiografía. Autobiografía. ¿De qué trata? Si es que nos Con puedes contar, si es que un nos puedes escritor contar fantasma. algo, David, Con ¿de qué un escritor trata? fantasma. ¿Nos puedes adelantar un poco, David? No, es Sabemos que que. estás demorado casi 25 años en terminarlo. No, lo que pasa es que el otro día estábamos conversando con ustedes, ¿cierto? Y estaban hablando sobre cosas de terrenos Ya. en la escuela o terrenos en general en la vida, ¿no? Ya. Uno empezaba a acordarse y siempre el concepto final era que era mucho alcohol en ese momento Fue para demasiado alcohol. acordarse. Fue demasiado alcohol. Ese es el concepto de la autobiografía. Yo creo Ese que resumen. representa a mucha gente también. Yo creo que va a ser un buen libro. No más probable que lo hagan película en Netflix o en Va a ser auspiciado alguno de estos canales. porque si quiere el diablo. Bueno, si aparece algún Chucky, no era yo. No era yo, No no era era yo. yo. No era Era otro, era yo. otro. Oye, pero en realidad yo creo que más que Casero el Diablo, bueno, tengo que ser. O sea, yo creo que más como Ron Adape, o. ¿Cuánto se llama el otro, el del pirata? Siempre se me olvida el nombre, weón. Ron Silver. Ron Silver. Ron Ron Silver. Silver, que estuvo con tantos años Que tuvo acompañándonos. Nos su vio crecer en la apogeo. universidad. Su apogeo en el año 90. Y eso que ha sido prohibido en varios países, ¿eh? Oye, si a alguno de ustedes le gustó alguna vez el Ron Silver. Había uno, no sé si era el Jamaica, pero había uno que era rico. Yo sí, los probé, pero no fue un Una no experiencia fue grata. un no fue una experiencia como ¿cómo se llama? Una degustación. Oye, pero era mejor que ese vino que una vez compraron con el Camila, ¿vos te acordás? Yo no me acuerdo quién compró ese vino, solamente fue un ¿Está, me no está en tu acuerdo. libro? No, no está en mi libro porque está también es que en un momento borroso. Es que, ¿Y bueno, cómo? eso era lo que teníamos a mano también. Pues. ¿Cómo se desarrollan los personajes en tu libro? Cuéntanos, David. Etapas, las diferentes etapas de la aceptación del alcoholismo. Vemos varios David en el libro. Depende, porque algunas veces uno se desdoblaba y era otro, como Chucky, que era otro. Claro, esa es la. No, no, ese eran compañeros de Germán. Es que Copa hermano uno hay gente y Chapa. que también se ha desdoblado. Sí, pues. Aparece novelado, como en. Al final todos los personajes quedan bien y son buenos. Claro, todos son unos Quijotes. Claro. El único villano era, no sé, ¿quién puede ser? El gato. El gato. El gato no puede ser Ya. villano. El hormiga era el El villano. hormigue. El Bueno, esos son momentos que uno se acuerda así, pero no son. perro que mordía a la gente. El El perro. Augusto. Al perro flaco ese. Ese sí. Más de alguno lo mordió. A mí me mordió una Ewen. ¿Eh? Sí, Era sí. otro Germán entonces. Claro, y yo recuerdo al Rafa también varias veces, ¿eh? Era igual. Ahí no mutaste. Ah, tenía un estilo. Sí, más o menos. Un perfil al cual perseguir. Esa vez no muté. Pero No igual lo borraste. aperré al final, aperré. Ah, qué bueno. Qué Carne bien. Oye, pegada. a propósito de esta locura y exceso, hay varias películas. Estaba hablando en estos días previos al programa, por ejemplo, Trainspotting. Sí. Que salió hace. ¿Está cumpliendo ya? ¿Cuánto está cumpliendo Trainspotting? Como 30 años ya, pues no, del Del 96, ah, no. 96, 2016. 27 años. 25, 27. 25. No, que Sí. estábamos comentando que también, ¿cómo es esto? Pánico y locura en Las Vegas, que era, siempre la estaban dando en el Normandía. Y había que Nosotros entrar a ver la película. en un Pues, estados exacto. alterados. Estabas alterado. ¿Viste esa película? Estaba Yo alterada, muy buena, ¿eh? Yo me Oh, acuerdo de no. que, ¿te acuerdas de ese bar que había cerca de un cine, el cine Arte Alameda? Había un bar que nosotros concurríamos siempre, El cuervo. que tenía un segundo piso, ¿el Cuervo era? El Ahí cuervo. alguien se quiso mandar un trainspotting, pues, me acuerdo. Alguien quiso pescar, tirar un chopero para pa el primer piso para pa armar pelea, weón. Tu amigo, tu amigo. ¿Amigo Era mío será? Sí. eres tú. Eres tú que no te acordáis. O era otro Chucky. No, yo creo que era Miguel, pero no. Parte del fue demasiado alcohol también. Está en Cabe. el tema. Está Tiene que ser en el un tema. episodio donde fue demasiado alcohol. O estáis desdoblado, Miguel, y te está ahí. Me veía en todos lados. Te veía tú lanzando. No, pero ese es otro. Bueno, así como actos que realmente sucedieron violentos, sí sucedieron. Pero no los nombraremos ahora. No, ahora no, no, no. No, primero hay que pedir los permisos para publicarlos, po. Exactamente, pues bueno. Sí, Los sí. derechos, los derechos. Vamos a ver en el libro, ahí ustedes sabrán toda esa anécdota. Pero ahí Son sale con otros nombres, sí, po. en el libro salen con seudónimos y Claro. siempre diciendo que era otro. Por ejemplo, sale un tal personaje que se llama Omar Claudina. Ya. ¿No es cierto? Ya. ¿Ah? ¿Dónde Para que va? no se sepa quién es. Ya. ¿Quién más? Hay un supermercado que no se llama Unimark, un supermercado que destruyeron algunos estudiantes. Se Claro. llama Multiahorro. Cambiemos el nombre. Cambiemos el nombre. Bueno. Son puros nombres seudónimos. Son Claro hechos que sí. que están cercanos a la realidad, pero no pretende reproducir. Así que si usted estuvo ahí, no tenga miedo, no saldrá su No nombre. saldrá su nombre. No, ¿Ah? para nada, bueno. Oye, ¿Ah? pongámosle patita a las canciones porque la noche ¿Ya? está larga. En la Pánico y Miedo en Las Vegas salía la canción de los clásicos de Elvis, Viva Las Vegas. Una versión punky de ¡Viva Las los Vegas! Dead Kennedys la grabaron en el 1980 en su versión de Viva Las Vegas que vamos a escuchar ahora. Y así con los de Kennedy. Los de Kennedy. Buena la Los música. de Kennedy, weón. Sí. Ya, me parece. En ese momento era música rara, ahora es música clásica, weón. Música clásica. Claro, para Otro clásico. todo lo nuevo es raro para nosotros. A mí no. Oye. Ninguna canción así como oh, de Marcinelli. ¿Qué es eso? ¿De qué está Todo lo hablando? urbano, weón, para mí es música rara, weón. Ya. ¿Y qué es lo más raro que hayas escuchado en tu vida, así como raro, El aparte de lo Festival de nuevo? Viña, weón. El último Festival de Viña, weón. ¿Cómo se llama? El Polima West Coast. De hecho, no los escuché, weón. No se escucha. No alcanza. Afortunadamente, a nuestra edad, uno ya tiene sueño y se duerme antes de llegar a su artista. Uno queda sordo. Es No, sabia si la ahora. naturaleza, weón. Bueno. Ahora los Y Germán. artistas partieron, weón, bueno, en el festival. Al momento que tú ponías el festival, estaba una música rara, weón. Bueno. ¿Qué es lo más raro que hay escuchado, Germán? Me hice la pregunta. Yo creo que esas como grupos de. Y la música electrónica que es como. Mira, hay un programa que se llama Perdidos en el Espacio en la Radio Universidad de Chile. Que Ya. generalmente toca, que va el día lunes ahora, parece, como a las 10 de la noche. Toda música muy rara. Y una vez pusieron algo De como. vanguardia, ¿cómo se llama? Y. Música de vanguardia. Claro, ¿no? Y de distintos años, del pasado, etc. Pero pusieron una electrónica que era como un chirrido, era muy inescuchable, era como. Cuando tú colocas un cable y se te hace interferencia. Y eran como 5 minutos de eso. Chirridos y música rara. Así, ¿no? Era como bien inescuchable. Y también hay música como de baja frecuencia, que con muchos bajos, que también tiene. Es muy difícil de escuchar. O sea, a alguien que le guste, muy raro. Pero hay que darse el tiempo de escuchar cosas así, pues. No sé, no me acuerdo el Mira, nombre de las bandas, pero sí de los estilos musicales, como extraño. el otro día yo estaba como el escuchando. Pachuco. Claro, son cosas más. Porque la música tropical es más accesible porque tiene ritmo. Pero las cosas que yo te mencioné eran como algo sin ritmo y que solamente era un ruido. Y un ruido desagradable, no sé qué era como acogedor, ¿cachai? No, pues son discursos musicales Estético. distintos, claro, una Propuestas, po, weón. estética, claro, cosas. Para uno es simple mortal. Como la música Simple mortal. contemporánea que bien tú puedes Ah, interpretar lo por que ejemplo, queráis, po, weón. yo creo que lo más raro, no sé si es raro, es como lo más extraño que música del mundo, así como. Y para mí era extraña, era la música como gitana, que te parecía a lo de tiempo de gitano. Pero era una orquesta de Macedonia, ¿ya? Que después se hizo como muy famosa, pero en el tiempo que la escuchaba no estaba así como de moda, ¿eh? Y eran puros trombones y saxo y eso. Ah, muy Y bien. ¿Y música cómo? folclórica, así que, ¿cachai? Oye, pero ¿ustedes saben cuál es la canción más larga que existe en este momento? Con un récord Guinness y todo. No. Ya que estamos hablando de música extraña. ¿Con qué nos va a sorprender, Miguel? Es una canción que se llama Sweet Jarin, del grupo alemán como Phrasenmacher. Dura 90 minutos y 10 segundos. Y según el dato que estoy leyendo acá, está compuesta por 482 refranes y 11.588 palabras. Refrán es como no sé cómo. Extraño. ¿Cuánto duraba? Disculpa. 90 minutos y 10 segundos. Y creo que estaban buscando hace poco el romper ese récord, pero el tema era un tema casi como inaudible porque era. Puros, como tú decías en delante, Germán, puros sonido electro y en diferentes Frecuencia, cosas así. frecuencias, ¿cachai? Que querían tirar como en casi 5 horas de eso, ¿cachai? Pero Y. ahora uno escucha 5 horas de esa música de baja frecuencia, multiaural, monaural, ¿cachai? Para quedarse dormido. Claro, En 5 horas de más que te quedes dormido, po. Bueno, Pero. Spotify puede escuchar lo que sea, sí. está todo incluido. Me acordé de otra, sí, a propósito, ahora se terminó. Una banda que se llama The Flaming Lips. Ellos Lips. tienen un ¿Sí? disco que se llama Zaireka. Y ese lo grabaron en cuatro distintos CDs. Entonces tú para escuchar ese disco tienes que tener cuatro reproductores y poner play al mismo tiempo, ¿cachai? Y solo así puedes escuchar la obra completa de ese CD, que igual es una bola, po. Buena. Y es súper bueno. Yo ahora lo puedes bajar de en una pura pista. Ahora se puede bajar en una sola pista si lo quieren buscar, Zaireka. Eso sería como que nosotros grabáramos este programa y cada una de nuestras voces fuera un CD distinto. Claro, Para poder incluso entender todo lo que estamos haciendo, una cinta. tienen que conectarse en. ¡Ay, qué buena! ¿Eh? Sí, a propósito, mira, de la música contemporánea, ellos también ocupaban muchas cintas en los años 40, 50 y reproducían varias pistas al mismo tiempo para una obra. Y como siempre la cinta se desfasa, nunca era la misma canción, pues, porque los medios tecnológicos no eran tan eficientes como a la actualidad. Y si pones play ahora, es muy poco lo que varía una pista, pero antes sí, cambiaba mucho. Mira lo que concluimos. De hecho, tenemos ahora un tema de 50 minutos de cantos. Cantos Gregorianos, electrónicos. cantos de Urbanos. los monjes budistas de Sao Paulo que van a hacer una operación a distancia. De relajación. De relajación. Así es. No, en serio. Acá tenemos un pedido de auditor a compañeros. ¿Quién nos escribió una carta a cuál es la dirección? Inés Mateo Rejola, 485, casilla 23. Y nos escribieron desde Playa Ancha, Playa Ancha, qué hermoso lugar. Valparaíso City. Playa Ancha, la ciudad nueva. ¿Tenemos oyentes en Playa Ancha? Por supuesto, y Laura Quirós, que tiene un tema de hip hop. Era una cantante israelí que se llama Asaf Avidan. ¿Es una cantante o un cantante? No lo sé, no, ahí me supera. Está incorporando como invitado en ese tema a MC Solar, que es un DJ hip hopero francés. Senegalés, Senegalés. francés. Perdón. Pero le contaba a ella en su mensaje, decía que el tipo era como un tipo sin patria, era como sus canciones hablaban de eso, de no pertenecer a un lugar y la Apatría. ciudad, exacto. Como no poéticamente describir esa marginalidad. Y Sí, escuchemos esto. nos decía además que para ella era un gran poeta. Claro, uno como no entiende francés no cacha mucho, pero por supuesto que sí, pues. Eso es. Somos, la música es el, tiene el idioma del mundo. Pero para nosotros quizás es raro que aprecie música rara, pero en otros contextos no, pues. Así que vamos con el tema. ¿Qué les parece Pero la escuchar acabamos de esta? catalogar como música rara. Claro, raro, pues, bueno. Qué Raro, raro, ¿no? extraño. Extraño, sí. O nosotros seremos los raros también. ¿Y se puede decir raro? Too late and there's no cure, no sedating all this pain we're generating, this prolonged insane grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Asaf, où est le faux, où est le vrai, je ne sais pas, 50-50. Dans la vallée des rois traîne la reine Nefertiti. Son cœur n'a que 20% dans une cagnotte de litchi. Mais le cactus renaît, Oxmokuchi. Elle est là, elle est love, elle aime le lilas. Et la nature au parfum de l'île, elle est balade à cheval dans le Guatemala. Cela avant l'arrivée d'Attila. Love, love. Honey, this ain't love. training cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. S'ennuyer ici pour essayer. Dans le Valhalla coule un cheval ailé. Qui c'est sommes-nous nés ici pour échouer? Il est là, il aime le lila. Et la nature au parfum de l'île. Les balades à cheval dans le Guatemala. Cela avant l'arrivée d'Attila. Là. Qué buenos ritmos tenía este tema que acabamos de escuchar, muchachos. Buen tema, buen tema. Bueno. Y vamos a seguir después con este mismo módulo de música rara en otros programas. Estaría interesante, ¿eh? Vayamos variando, sí. No va a ser lo mismo siempre, no, vamos cambiando. No, pues nuestros auditores que nos vayan también aportando con otros temas. Marciané que nos pidieron ahí. Hola, hola, quería escuchar Marciané. Ya vendrá, amigo Olafo, ya vendrá. Ya vendrá, sí. Oye, no nos dimos cuenta. Derecho. No, no nos dimos cuenta, ya es primero de marzo, chiquillos. Oh, verdad. Sí, pues. El abrazo. El grito del colegio. Ah. ¿Qué se nos pasó de febrero? De febrero estábamos allá en el sur, yo, al menos. Un saludo a todos los pingüinos que entran a clase ahora. Oye, sí, pues. Oye, David, hablando de eso, ¿se te quedó tu cepillo de dientes aquí? Pues, ¿eh? Lo más que no se me quedó nada. No, no, sí, me lo tenía ahí. El pijama. El pijama. Y una tanga. Ay, en los viajes, ¿no? La polera la Cato. Claro. ¿Qué te pareció estos terrenos, David? Bonito, se parecen ahí arriba, pero arriba es mucho más montaña. ¿Qué te pareció Curilandia? Curiborg. Y allá en la montaña escribiste tu libro, David. Claro, en solitario. Secretos en ese otro. Ese otro. Secretos en la montaña ocurre luego de un paseo entre dos compañeros. Que fueron a buscar una oveja. A buscar una oveja. Se les perdió la oveja. Cuando... Pero estábamos hablando de viajes, güey. Estábamos hablando de viajes. Ah, bueno. ¿Y encontraron la oveja? ¿Le encontraron la oveja o no? Llegó sola. Ah, ya. Oye, a propósito de de tus viajes, David, ¿y cómo estuvo Brasil? Ah, pero eso es como una experiencia que tuve. No, un viaje a Brasil hace un par de años atrás. El Carnaval de Río. No, no, no era el Carnaval de Río. Ni tampoco era el Carnaval, sino fue coincidencia del Carnaval de Bahía. O sea, fue un carnaval, po. Sí, pero no, no era la intención de ir al Carnaval. Me topé Di, con el cuenta, Carnaval. cuenta la verdad, David. No, no. ¿Cómo quedó ese pequeño? Y el tema de la música que los locos tienen ahí en ese carnaval, al menos, que es distinto a lo que ven, por ejemplo, en el carnaval de De Río. Río. Yo le diría que Claro. salía Star Wars, Nagel. No tenía. ¿Cómo ponen Star Wars ahí? Entonces son temáticos, los temas que tienen en Ah. La escuela de samba. la escuela de samba. En cambio, en el de Bahía son como grupos que van dando vueltas por la ciudad, ¿cachai? Eso es el trío eléctrico, el grupo que toca en un camión, ¿cachai? Y va tocando todo el rato. Como una banda. Una banda, sí. Entonces Pero tenía, no sé, pues, siete u ocho bandas que están tocando durante todo el día. le llaman trío eléctrico porque es como batería, bajo, guitarra o algo así. Es Claro, formato. Es exacto, formato. sí, Vale. es Ah, listo. buena. Y el tema de un camión con los parlantes, bueno, pero ya como todo ya auspiciado, ¿cachai? No sé, pues, la marca Skin, que es una marca de cerveza, auspicia el camión de la banda, ¿no? De una banda, ¿cachai? Como O bandas la famosas, pieza, claro. Uh-huh. una banda famosa, o no sé, pues, otra marca auspicia a la Ivette Sangalo, que es como la musa de la música baiana. Uy, buena idea, podríamos hacer un negocio con eso, copiar la idea. Claro, porque yo creo que el carnaval es como menos empaquetado. Y Aquí lo no más se cercano que yo he vaya. visto, que yo he visto en carnavales cuando te aparecen las batucadas, weón. Claro. Eso es lo más cercano que he estado. Y los locos están todo el día ahí, todo el día ahí. Y dan un circuito en la ciudad, ¿cachai? Y tocando todo el día. Y los locos empiezan a pegarse con la música. Y empiezan a repetir, sé que hay. Entonces, ahí queda la música como más famosa. Pero más allá de lo musical, la gente es como desenfrenada, como aquí para las fondas que... Yo creo que sí, bueno, Sí, más no, o menos lo sí, es mismo. lo mismo, los locos vienen de, por ejemplo, todos los lugares cercanos a Bahía llegan, mucha gente viene a pasar los 3, 4 días en el dando vueltas, escuchando las bandas, pues. Y es temporada alta, ¿cachai? Y no hay hoteles. Entonces, y hay conciertos también en unas partes, ¿cachai? Entonces está ahí como Lollapalooza todo el día, ¿cachai? Solamente como de música brasileña. Claro, son muy nacionalistas Claro, ya. No, no, tienen, y pues es tienen, muy extraño. y tienen gente, tienen gente, tienen bandas que no, para nosotros no son tan conocidas, pero son con 1 millón de seguidores los locos ahí en Brasil. Y una de las exponentes es la Ivette Sangalo, como muy famosa. Vamos a buscar un temita y le vamos a poner ahora, de Ivette Sangalo. Ya. Que Para que lo escuche. sea. Va a poner el auditorio en situación de lo que estabas contando, David. Los tríos eléctricos de... ¿Eso es Salvador de Bahía? Salvador de Bahía. Quem é que anima essa festa na minha terra Bahia e também no Brasil? Quem passa na avenida, arrastando essa massa como nunca se viu. Quem começou com fobica, já foi até garrafa, espaçonave, navio. É invenção de baiano que o mundo conhece e que chama de trio. É o trio elétrico. É o trio elétrico. É o trio elétrico. É o trio elétrico. Quem é que anima essa festa na minha terra Bahia e também no Brasil? Na avenida, arrastando essa massa como nunca se viu. Quem começou com fobica, já foi até garrafa, espaçonave, navio. É invenção de baiano que o mundo conhece e que chama de trio. Diga aí! É o trio. En capítulos anteriores de Doble Casetera. Uno del locutor fue picado por una avispa. ¿Se habrá transformado realmente? Lo sabremos en un instante. El misterio sin resolver. David Ortega, ¿por fin escuchó la canción de Shakira? OVNIs en el planeta. Tenemos varios temas que conversar, ¿eh? Extraños hoyos aparecen. ¿En dónde? En lugares inimaginables. Uy. ¿Quién nos puede comentar? A ver, ¿quién parte con el tema? ¿Te transformaste en un mutante con poderes... ¿Kafkianos? Kafkianos, con poderes atómicos. No tengo alas, tengo olor a ala. O algo, es que el calor, weón, está muy fuerte. Es imposible no abstraerse al calor, weón. Recuerda que con todo poder viene una gran responsabilidad. Exacto. Por eso trato de no cultivar mucho ese aroma. Trato de ocultarlo como los superhéroes siempre se visten ocultando sus poderes, yo hago lo mismo. ¿Y nada más? ¿Y cuánto tiempo duró la inflamación? No fue nada, fue muy poco. Unos 25 días, no, mentira, como 3 días. No fue nada, fue. Yo creo que ya estoy para la próxima, estoy inmune. ¿Podemos decir que fue una exageración? Sí, del todo. No era tanto. Es que a vos no te mordió, pues, weón. Sí, pues, no, nosotros esperando, weón, después de haber escuchado tu reclamo, man, que voy a transformarte en una mariposa. Muy alto. Sí, bueno, ahora no pasa nada, man. Afortunadamente sigo siendo el mismo ser imperfecto. Sin alas. Claro, cambiamos nomás de tema. Sin poderes. Déjenme así nomás. Déjenme ahí, weón, bueno, déjenme ahí. Oye, ¿sabes que yo estaba en el campo? ¡En el campo! Y a mi hermano le dan un mensaje así: ¡Oh, canadienses derribaron un ovni! Y nosotros quedamos así como: Pagarla. No teníamos internet. Entonces no teníamos. ¡No, el ovni, el ovni, el ovni! Bueno, después era el. Chino, weón. Y era Mira, realmente hoy en un día lobo. está muy en boga, y de hecho hay en Radio Bio Bio, 24 horas de Canal 7 y La Cuarta en Internet, por lo menos, como fuentes, Medio, medio. citan a una familia que grabó un ovni en Valle del Elqui en este momento. Además de los que ya escuchamos de que Estados Unidos derribó uno, ¿Qué que persona? el típico que mostraron que era un globo, que era una de esto, una piñata que era, decían que era el globo mexicano que se había pasado a Estados Unidos. No sé si lo vieron ustedes. Pero hubieron hartos memes sobre el tema. Pero después se empezaron a hacer, y yo estuve viendo algunos programas gringos que estuvo bien serio el tema. Estuvo conversando bastante el Es tema ovni como, en igual estos días. un poco como chiste, los globos. Como tú quieres hacer un ovni, eso, weón. O sea, no nos mientan, No, pues, sí. O sea, no, no tendrían para claro. qué haber mandado unos aviones buenos a derribarlo, pues, bueno. Pero yo creo que lo que sí estaban comentando es que hay unas cosas fueron los globos y otros fueron unos drones, pues, bueno. Sí, pues ahora hay drones de alta tecnología que pueden ser lo que uno antes pensaba que era un ovni. Exactamente. Bueno, puede ser un dron. Igual esto a propósito de hoyo extraño, cuando aparece enforado, hay uno en Chile, en el norte hay uno, y en lugares muy extraños han aparecido, o sea, quieren decir algo, habrá algún mensaje oculto ahí, no sé, weón. Yo creo que están diciendo que mucho, y eso es algo que se viene discutiendo hace tiempo, existen especialmente en el norte muchas ciudades que fueron campamentos mineros y donde la gente hizo, o sea, no una empresa, sino que cada uno hacía sus piques mineros y que en algún momento se sabía que iba la estabilidad de eso iba a colapsar. Hay muchos sectores así, especialmente en el norte, que no he visto la noticia, pero de ahí le voy a echar un vistazo para Y informarme más, son pero yo creo que van por ahí. como las dimensiones, igual son grandes, pues son ciudades subterráneas que han Exactamente. extraído demasiado el mineral que sacaron, entonces Y quedó una lo otro pérdida. es que la pérdida de agua desde las partes altas, producto de las mismas mineras que se chorean todo el agua. Afecta a que empieza a haber procesos de ¿cómo se llama? No, hay un proceso que se produce debido a la pérdida de humedad en el suelo. Pues también pasa por ahí. Los mismos se van generando napas secas, pues, y esas napas son hoyos, pues, y se van perdiendo estabilidad. Hay hartos procesos que se pueden explicar ahí. Se podría explicar, o sea, lo Eso inexplicable también son puros puede ser mitos. explicado. Igual tiene, exacto. Ese es el aprendizaje de hoy en el programa. Lo Exactamente. Ahora yo lo que inexplicable quiero saber será explicado. es que en el último programa, David, no había escuchado la canción de la Shakira. Y creo que la Shakira ya sacó otra canción más y creo que el David todavía no ha escuchado ninguna de las dos. Y creo que no la voy a escuchar. En la montaña no llegaba la internet. No. No llegaba en internet. Internet. No llegaba en internet. ¿Y qué Llegaba, hacía sin pero con internet, como weón? 6 meses atrasado. ¿Y cómo puede ser la vida sin internet? Con la radio, escuchando, imaginando el mundo eterno. Adelante. Escuchando nuestra radio hermana Edelweiss. Es del país todo el día. vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Cuando son las 0:38 volvemos con Doble Casetera, un clásico, y otro clásico es el verano, ver el Festival de Viña o preguntarse, ¿viste el Festival de Viña? Yo quiero plantear un tema, aprovechando lo del Festival de Viña, como y el tema del humorista. ¿Se dan cuenta ustedes que tanto en el Festival de Viña como en el otro, el del MUE, las veces que hablaron de Boric, la gente fue más la que aplaudió que la que pifió? Es raro, es como una cosa así como... Es que no, para mí es extraño ver que las cifras que hay de desaprobación versus la aprobación in situ. Hay uno dice, las encuestadoras privadas, ¿cuánto manipulan la información? Exactamente. No estoy diciendo que el compadre lo vayan a probar todos, pero Claro. se nota. Sí, se nota, fue como, era como raro, era porque era, no, como que no era pifiado tampoco, pero tampoco era muy aplaudido, pero no era despreciado, ese es el punto, Exactamente. como De otro hecho, loro. los nuevos datos que han dado por estos días, hay como un repunte de la popularidad del presidente, como era demasiado cara raja seguir poniendo que estaba mal en las encuestas si es que la gente a viva voz lo aplaude. Es como... Exactamente. Bueno, y aparte del Festival de Viña, yo les quería comentar que también acá en este verano nosotros tuvimos las celebraciones tanto del aniversario de Temuco, tuvo aniversario de Nueva Imperial y Nueva Imperi y Carahue. Y La fiesta de la papa. la fiesta de la papa. Y también fiestas, creo, no sé si de aniversario en Puerto Saavedra. Fueron hartas actividades. Yo participé en la de Carahue y estuvo bastante bueno, ¿no? Les puedo ¿Qué comentar. pudiste probar del local? El pastel de papa y cervezas artesanales. De Ya. papa. No, no, no. Pero De sí, Paqui. torta de papa. Oye, una torta de papa con nueces y una De harina de papa. Sí, bastante rica, oye, muy buena. Pero el resto de los productos, a la hora que nos fuimos, digamos, Tremendo. como a las 2 de la tarde, ya se había acabado todo lo que era papa rellena, Es que fue el todos los productos. domingo, porque eso fue un día de semana, ¿cierto? Un fin de Fue semana. viernes, sábado y domingo. Claro, llegaste tarde. Nosotros fuimos el domingo. Claro, el primer día se hace eso. Y nos hicieron el pastel de papa el más grande. Exactamente, y también recibí un trozo y lo pude probar. Bastante rico. ¿Probaste alguna cerveza? La papa frita más frita del mundo. Claro. El papa frita. La cerveza de Maggi. Sabor Maggi. No, pero sí había torta de Maggi. Torta de Maggi. Como mermelada. No la probé. Probé la de papa porque la encontré que era mucho más, era algo más distinto, algo más novedoso. Pastel de papa. No, pues la torta de papa. Ah. David, otro capítulo más de el exceso de alcohol. Entonces era el pastel de papa. Así con Viña del Mar. ¿Y qué más podemos hablar de Viña del Mar, hermano? Ay, Dios ¿Qué mío. viste, Bueno, Germán, de Viña del Mar? yo sí vi algunos humoristas que no me dieron risa. Un cabro que reemplazó a Yerko está entretenido. Ya. Y el otro, el Copano, también me reí. Con los demás Sí, no. compadre. Ser una niña argentina, no, el humor no. Yo creo que Alternativo. se autocensuró porque yo la había visto como en la tele. Más divertida de lo que salió ahí. Entonces, como que quizás Con más picardía. sí, o quizás el público era otro, no sé. Estaba muy nerviosa, además, le jugó en contra Sí, se eso. notaba que estaba nerviosa. Pero es como. Y el número artístico, Fito Páez, para mí fue lo más Sí, importante o también. lo que más tiene que ver con mi edad también, pues, mi generación. Somos de la generación que ya no nos traen los artistas para el festival, tenemos que esperar al show ochentero. Quizá un único número por festival. La noche del recuerdo. Claro, Claro. anoche el recuerdo. Pero lo encontré bien bueno. De hecho, ahora podríamos escuchar un temita también de que no Sí. cantó, uno que no El cantó. claro, de los temas que no cantó. Yo creo que sí, porque la gente de que en los 80 escuchaba Fito, Sí. Giros es un clásico. Es como Pero a si lo hizo. mejor ya no le llega el tono en vivo. Ah, puede ser la razón. Recuerda que tú mismo me comentabas que viste a Mateo hace poco y ya no estaba cantando. Claro, Miguel Mateo. Tenía su performance igual. Pero yo Sí, creo que pues. también teníamos un repertorio muy grande, entonces estaba básicamente en el disco El amor después del amor. Y ese disco venía como en gira, entonces tenía otros temas adicionales, pero eran menos. Probablemente por eso hay temas que no aparecieron. Y vamos con el tema que les parece ya casi llegando al cierre de este programa, ya cuando son las 4 de la mañana. En punto. No, a 0:44. Ah, me equivoqué, sorry, ya la vista. Hay que tomarme algo. Me voy por un trago. Y a la vuelta, Algo para la vista. algo para la mente, Anda a justamente. darte un giros. Así, hoy sí, voy. Ser otro. peleando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Y todo lo que comienza debe terminar, no es la excepción de este programa. Así que, amigos, siempre no es grato despedirse, pero hay que hacerlo. Sí, aprovechando el momento para mandar saludos a todos los que nos escuchan, a mi familia también que nos, me da este espacio para poder comunicarme con mis amigos y poder tener una especie de ¿cómo se podría decir esto? ¿Qué es lo que estamos teniendo nosotros? Una especie de terapia grupal. Un algo grupal, dices. ¿Sí? O algo como música rara. Pongámosle música Claro. rara. Ya. Pero sí, se entiende. Y se entiende para todos. ¿Algún saludo a ustedes? Yo también tengo otro saludo también. ¿Y nos están escuchando desde México hace ya algunas partes de semana? ¿O por lo menos del último programa? Un amigo que está en México, le mandé el programa y dijo que lo mantuviera en contacto, que le iba a poner oreja. Y le ofrecí que nos mandara algunos blogs, algo, nos comentara lo que está pasando en México, también sería súper interesante. Así que una vez se lo convenzo por ahí para que nos hagan algún despacho pequeño. La nota Corresponsal. mexicana. La Buena. nota verde. David, creo que tú lo conociste al mi amigo. Ahí en Maipú. No me acuerdo. No me acuerdo de que te... ¿Viste? Ah, no me ¿Eso es lo acuerdo. que pasa? Por el exceso de Alcohol. alcohol. No recuerdo, no recuerdo. Solamente rostros, pero no nombres. Sobrenombre, ¿no? También por su mote. Por su mote, por su nota, no lo conozco. ¿Y para qué tenemos, de qué tenemos de cierre, Germán? Y bueno, yo aprovecho de despedirme también de los auditores. Hubiera avisado que estábamos saliendo internacionalmente, Miguel. Me hubiera puesto una corbatita. Nos hubiéramos esforzado un poco más, ¿eh? Claro, es Yo que creo sí. que el cariño chileno. En español, y en chileno. Eso también es parte de una historia de terreno, nos parece, ¿eh? El cariño chileno. Sí, y el cariño boliviano. ¿Cariño boliviano? Sí, en el bar Roma de Valparaíso. Apareció en el libro David, ¿no? Sí, pero tiene otro nombre. Claro, el bar Venecia Venecia. en Viña del Mar. Claro, Ah, todo cambiado. y es son de estudiantes secundarios. Lo que nunca sabremos si es que está cambiado porque él quiso proteger la identidad o porque en realidad no se acordaba, bueno. En la Por dos, eso. probablemente. Podemos estar a salvo entonces. Estamos a salvo. Nuestra imagen no Estamos a será salva. mancillada. Estaremos más allá. Oye, bueno, el próximo programa va a ser el aniversario. Sí, pues así que nos vemos en ese programa de aniversario que viene el mes de marzo. Y Oye, sí. no olvide, compre el libro. Fue Claro. demasiado alcohol. La autobiografía de David Ortega. En su primera. O de Gustavo, ¿Cuántas ¿cómo es? De copias va a tirar? Girardo. ¿Cuántas copias va a tirar en la primera edición, David? Yo soy como cuatro. Claro, es que te, Oye, como ¿pero todos firmáis son como Girardo? como mi alter ego. Bueno, para cerrar, yo les tengo un tema que como un tributo a George Harrison, que estuvo de cumpleaños el 25 de febrero, debería haber cumplido 80 años. Él siempre comentaba que él nació el 24, pero su papá, muy alegre y muy borracho, lo fue a inscribir el día siguiente. El tema que elegí para la despedida es Faster, que es un tributo a una de las grandes pasiones que tenía Harrison, que era la Fórmula 1. Y si ustedes ven el video, pueden ver que ahí salen hartos pilotos y hartas imágenes muy entretenidas creo que fue el Gran Premio de Estados Unidos del año 78. Y en esa aparece un joven Damon Hill, que luego sería más Campeón del viejo, obviamente, mundo. porque nunca ganó mucho, pero después estuvo más viejo. Ah. Así que, Bueno. bueno, para cerrarles, pues, les voy a dejar con ese tema Faster de George Harrison. Un tema también raro, no muy conocido, así que seguimos como con la línea del programa de hoy día. Del misterio sin resolver. Exactamente. Yeah.